yendo a la Huacatina, una mañana te vi. Yendo a la Huacatina, una mañana te vi. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. ¿Cómo quieres que te quiera si tú me estás engañando? ¿Cómo quieres que te quiera si tú me estás engañando? Y te perdono ya tu traición, pero por eso voy olvidando. Y te perdono ya tu traición, pero por eso voy olvidando. A la Huacatina, mujer bonita, a la Huacatina, mujer divina. Y me miraste con mala gana, y yo me muero pensando en ti. Y me miraste con mala gana, y yo me muero pensando en ti. Yendo a la Huacatina, una mañana te vi. Yendo a la Huacatina, una mañana te vi. Y me miraste de mala gana, y yo me muero pensando en ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero pensando en ti. A la Huacatina, mujer bonita, a la Huacatina, mujer divina. Y me miraste de mala gana, y yo me muero pensando en ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero pensando en ti.